El contador Luis Freda está con nosotros por aquí. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo estás, Ángeles? Buen día, Marcelo. Buen día, Luis. Bueno, y no, nadie se va a poder dar por sorprendido porque la última vez que estuviste acá dijimos que se venía el tema de la salud. Sí, veníamos con la segunda, y ya hicimos la primera parte, ¿no? Que fuimos Sí. haciendo un avance de cómo había Sí. evolucionado el sector salud en Uruguay. Y Exacto. hoy nos tocaría como ir desde 1930 hacia adelante y después En el estilo de lo que venís haciendo, ahí va. con evolución histórica. Evolución histórica, después darle como un dimensionamiento, la importancia del sector, porque es importante, después darle un dimensionamiento y bueno, y seguir en otro programa, pues no va a seguir, Sí, claro. no nos va a dar Claro. para hacer de todo junto. Entonces, bueno, habíamos arrancado desde la colonia, fuimos pasando. Cómo evolucionó la colonia, que la salud era algo que los reyes ponían al servicio de las tropas, luego apareció la clase burguesa en el Uruguay que buscó tener su atención, después había una atención para pobres, y esto fue evolucionando hasta que dijimos que en 1853 aparece la primera institución de salud del tipo mutual, que era la española. ¿Sí? La primera en América Latina, y después ahí hubo como una seguidilla, porque en el 1854 la Sociedad Francesa de Socorro, 1862 la italiana, en 1886 la Fraternidad, el Círculo Napolitano, y en 1885 hay una que sigue que es el Círculo Católico. Después la española se extendió con distintas sociedades por el interior del país, y también aparecieron hospitales privados, entre ellos el Hospital Británico. 1857 y el Hospital Italiano 1890. ¿Tá? Entonces, bueno, siguió avanzando, también el sector público empezó a construir algunos establecimientos públicos, por ejemplo, en 1878 se funda el Hospital de Salto, en 1880 el Vilar de Boo, y después fueron apareciendo el de Colonia, el de Florida, el de Paysandú y uno en Montevideo, que era el Fermín Ferreira, que contamos la anécdota de Gardel y que era un hospital de Exacto. leproso, etcétera, etcétera. Bien, entonces vimos que a partir de 1900 en adelante, estamos haciendo como un enganche, ¿no? De Sí, 1900 en sí. adelante hubo una fuerte corriente migratoria, eso incrementó que la sociedad estaba necesitando cada vez mayor atención en salud, entonces aparecieron nuevas sociedades de socorro, cooperativas, y en 1910 había 300 instituciones, hoy más o menos entre ACE y las IAMC hay unas Sí. 40 y pico. Había 300 instituciones, ¿sí? Y la cobertura era limitada y dependiendo de la capacidad de pago, 300 porque eran más más chicas y que chicas, eran de sectores específicos. sectores específicos, y ahora vamos a ver que va a empezar a aparecer también vinculada al área donde Claro. trabajaba cada persona, o sea, cada obrero. Entonces, recién en 1910 el Estado le pone como decir, bueno, acá tenemos que tener una institución del Estado, y es como, viste, como le dicen, un hito, Sí, claro. como un mojón, Marca, sí, ahí la marca, historia, ahí va, seguro. aparece la creación de Asistencia Pública Nacional, 1910, mirá. 1910 aparece ahí, y empezaron a crecer establecimientos a lo largo de todo el país. Y más o menos de los 50, que en 1930 había 50 establecimientos hospitalarios y distinto tipo en todo el país, Barrán nos dice que entre 1900 y 1930, de esos 50 fueron creados 44. Y también después nos dice Barrán, después de ahí en adelante, lo único importante que se vio es la construcción del Hospital de Clínicas y el Hospital Policial. A partir del Del 50. 50 en adelante. Y ahora Claro. podemos agregarle también el Hospital del Banco de Seguros, este nuevo que se hizo hace unos Claro. años, Sí. pero bien. Y bueno, entonces aparece en ese momento, se dan avances científicos, se mejora la tecnología médica, hay más profesionales, pero la mejora en la salud viene por el lado de otras cosas. Viene por el lado del acceso al agua potable, por las mejores condiciones de las viviendas y por el saneamiento. O sea que la población mejoró su salud. Pero no fue derivado principalmente por el sistema. Entonces, bueno, ahí arrancamos lo nuevo. Ahí va. Hoy arrancamos qué, arrancamos con, a partir de 1930, ¿qué pasó? Y bueno, ahí en 1933 hay algo que es fundamental, que es el gobierno de Terra, un gobierno de dictadura, crea a través de la ley 9202 ¿cómo es? El Ministerio de Salud Pública. ¿Está? Entonces, fusiona dos instituciones, que es el Consejo Nacional de Higiene y lo que ya habíamos dicho, la Asistencia Pública nacional. Y bueno, lo que se le asignó a este ministerio es la atención de salud a las personas con menores, menores recursos, pero a su vez la rectoría del sistema. La rectoría, ¿qué se quiere expresar con esto? Es como quien marca las pautas de cómo va a funcionar el sistema de salud. Entonces tenía esas dos funciones bien distintas, ¿no? Claro. Porque una era dar salud y la otra es controlar y regular, claro, por alguna el sistema. Entonces, a partir de ahí en adelante, empiezan a surgir nuevas instituciones, ¿no? Nuevos centros de salud fundados en algo que, yo repito, ¿no? Es un modelo de servicio cooperativo panamericano de salud pública. O sea que había un modelo internacional que se trajo al Uruguay, ¿sí? Y conviven una salud para pobres, ¿sí? Con estándares de atención medianamente establecidos para el sector privado. O sea que teníamos salud para pobres y el sector privado, entre ellos el mutualismo, claro, con determinados estándares de... ¿Pero el mutualismo ahí con gente de otro nivel o qué? No, no, el mutualismo ahí trabajaba con obreros, con clase trabajadora, ¿no? Que de alguna forma costeaban su a través de su seguro, trabajo, etcétera, pero no había un sistema en definitiva, ¿no? Cada uno hacía como a sus veces, no había un sistema claro para todo el mundo. No sabía uno cómo funcionaba el sistema y de ahí participaba. Después de ahí en adelante, estamos pasando en 1930 en adelante, lo importante es que en el 53 nace el Hospital de Clínica. Está bueno ver los nombres porque se llama Dr. Manuel Quintela, le pusieron el nombre, pero quien inaugura es el decano Mario Casinoni, el decano de la Facultad de... Y bueno, lo que ahí se centraliza en el Hospital de Clínica es, hasta ahí no había un hospital para formación, investigación y desarrollo tecnológico. Y el hospital abre como opciones. Eso tener cosas a uno le da opciones. Hasta cuando uno tiene la parte de finanzas, tener acciones te da opciones a comprar otras cosas. Claro. Eso es valorado. Si nos pusiéramos muy materialista, es valorado tener opciones. Sí. Tiene un valor agregado. Bueno, este hospital, si lo pesáramos con una cabeza así, también tiene opciones, porque ahí dio la posibilidad de establecer la Escuela Universitaria de Enfermería, que ahora se llama Facultad de Enfermería, la Escuela de Graduados de Medicina pudo empezar a funcionar, y la Escuela de Colaboradores Médicos, que hoy se llama Escuela de Tecnología Médica. O sea que el hospital pudo... Claro, pudo, que son todas dependientes de la universidad también. Ahí va. Entonces, pero en su medida fueron avanzando, ¿no? Y bueno, en la órbita privada, uno en ese periodo también, lo más importante es que en 1934, el Sindicato Médico del Uruguay llevó adelante, siguiendo los principios mutuales, pero en este caso apelando al cooperativismo médico, instaló el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, conocido, que todos lo conocemos mucho, es el CASMU. Esto no puede decir que sea la idea de una persona, etcétera, pero quien se identifica como el que empujó esto es Carlos María Fossalva, que es muy conocido porque hay agrupación, exacto, etcétera, etcétera, lo tenemos conocido. Y bueno, los médicos trabajaban en el CASMU. ¿Cómo trabajaban los médicos? Se postulaban, entraban al CASMU y, de acuerdo a la especialidad que tuviera, y la paga era según la producción que tuvieran. ¿Y era del sindicato? Era del sindicato de médicos. Y bueno, el sindicato de médicos trabajaba, no había nada centralizado, lo único centralizado era la urgencia. Y en la mediados de la década del 50, pues estamos yendo hacia adelante, habilita el primer centro de salud, o el sanatorio, como le querramos llamar. El 1. El 1, en la calle Colonia, ¿está? Claro. Después el 1, el 2, el 3, el 4, sí, ¿está? Claro. Entonces, ¿qué pasa esto? Esto dispara cosas porque los sindicatos de otras ramas, ¿sí?, clamaban porque, o reivindicaban, o pedían, la palabra que sea correcta, uh-huh, ¿sí?, en tener un sistema de atención de salud, que haya una ley que se establezca condiciones claras, reglas, etcétera. Y eso coincidía a finales de 50 con reclamos de la universidad de tener una ley orgánica, ¿no?, que claro, garantice determinados principios universitarios, funcionamiento, gobierno, etcétera, etcétera. Y coincide en el año 1958 que estas dos luchas estaban juntas, ¿sí?, y que en el mes de octubre ambas leyes son aprobadas, ¿sí? ¿Cómo es? En octubre de 1958. Y ahí salen los primeros seguros de enfermedad para asociados al empleo, al lugar de empleo, al sindicato que pertenecía al trabajador. El primero que aparece fue el de la construcción, luego los textiles, luego madera, metalúrgicos y el sindicato de la aguja, y ahí van a seguir otros más. Un Uruguay lleno de fábricas. Lleno de fábricas, sí. Una industria muy incipiente, sí, sí, como se dijo siempre, pero... Y lo importante es que esto, todos tenían una estructura similar, estos sistemas de atención, y eran gestionados de forma tripartita. Siempre estuvo la pata tripartita en todas estas cosas. O sea... Sí. Tripartita es empleados, empleador y Estado. Eso es el tripartidismo en estos sectores, ¿no? Claro. ¿Sí? Y bueno, y eran comisiones honorarias, o sea, nadie cobraba por eso, y estaban, eran representantes, vamos a repetirlo, obreros, patronales y el Estado, ¿sí? ¿Y qué rol tuvo el Sindicato Médico del Uruguay? Que esto está inspirado en publicaciones del Ministerio de Salud Pública, etcétera, tiene un corte, ¿está? Sí. Tiene un corte desde el lado de los médicos, o sea que eso puede haber opiniones contrarias, ¿no? Pero vamos a seguir este corte, pero lo decimos, que viene ahí el corte, que el sindicato apoyó a los gremios, a esos gremios, en las propuestas que presentaron, ¿sí? Y la administración del CASMU ayudó a como a transferir ideas y conocimientos, ¿está? Entonces, creo que terminando con esta parte es como que llegamos si fue una persona, bueno, la fisonomía, sí, la apariencia del sistema, de ahí en más no cambió mucho. Cambiaron cosas, pero la fisonomía de largo y cómo quedó estructurado con distintos mutualistas, con atención vinculada al trabajo, con rectoría del Ministerio de Salud Pública, con atención por parte también de Salud Pública. Igual. Eso quedó. Después sí fueron haciendo cambios que no son, porque son de funcionamiento, financiamiento, etcétera, son interesantes, pero la fisonomía, claro, es esa. Hasta que en un momento el sindicato se desvincula del CASMU, ¿no? Eso mismo. Lo separa. Ta. Pero tenemos que hacer una pausa. Vamos, Luis, arriba. ¿Te parece? Dale. Bueno, y seguimos en este repaso de la historia, que en algunos casos es para vos puede ser repaso, pero para muchos de nosotros es saber, enterarnos, ¿no?, de cómo fue la cosa. Hay un mensaje. Sí, allí. Cecilia dice: buen día, compañeros, alegría escuchar a Freda con sus importantísimos aportes. Freda, destaco que la salud del pueblo mejoró no tanto por la existencia de centros de atención, sino fundamentalmente por el saneamiento de la ciudad y la mejora en la vivienda. Dato que nos dice que sigue siendo la base de la salud a la par del acceso a una buena alimentación. Justamente estos tres puntales son parte del programa y la lucha de Unidad Popular 26 de marzo. Quería agregar que existió, dice, una sociedad médica chica, Uruguay-España, ubicada en la cuadra de Boulevard Artigas y Palmar, muy buena, donde tuve a mi primer hijo. No sé en qué año fue comprada por la española Saludos, dice Cecilia. Sí, es cierto, sí, cómo no. Y tenía muchos socios. Uh-huh. Impecable. Eso está buenísimo lo que dice Cecilia, porque vamos a ver lo siguiente. Vamos a adelantarnos lo que vamos más adelante. Pero la salud, hay muchas cosas que determinan la salud. No solo es el sistema sanitario. Uno es eso. Otro es el estilo de vida. Sí. O sea que no, yo tengo un sistema sanitario que no es tan bueno, va a influir en mi salud, pero también si yo, por ejemplo, no puedo comprar productos de buena calidad, alimentación. O paso frío, sí, o vivo en un lugar húmedo, sí, ¿sí? Bien, eso también. El medio ambiente, también, si yo vivo a la orilla de un río donde está contaminado, o vivo en una zona de la ciudad, en una zona de la ciudad donde fueron descartadas baterías y mis hijos juegan ahí, también el medio ambiente y también la biología humana. O sea que esos son los. Hay muchos determinantes de la salud. Puede haber un médico del otro lado que me diga un montón de cosas. Tengo un ciclo de economía, pero venir a hablar de economía sin pararnos donde estamos parados es lo que hacemos siempre mal. Claro. Es que porque traemos una receta y el enfermo precisa otra cosa. Exacto. Eso es lo que hacemos siempre mal. Entonces, pero es un desafío. ¿Cuántas veces vos llevas un chiquirín enfermo al médico y te dice, bueno, no te manda un remedio? Sí. Como antes se decía. Te va a decir, que esté en un lugar seco, una habitación seca, que se alimente bien. Todas sí. cosas que no tienen nada que ver con medicamentos ni laboratorios. Bueno, ya me hiciste acordar que antes, ¿cómo te acordás, Marcelo? Había sí. ropa para ir al médico. ¿O no? ¿Eh? ¿O no? Bueno, pero bueno, me estoy yendo de tema. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo no sé si eso seguirá. Esa es para cuando vas al médico. Está para ir al médico, ¿eh? No vaya a ser que ande mal pinta de mal. No, mal, no dé mala imagen. No dé mala imagen con el médico, ¿eh? Está bien. Bueno, entonces después del año 58-60, ¿qué nos viene importante en la historia del Uruguay? Inevitable de mencionar, es la dictadura cívico-militar. En ese, bueno, no vamos a hablar de las características de la dictadura, sí vamos a hablar de qué pasó en el tema salud, ¿sí? En el tema salud, se bajó fuertemente la inversión en salud, el poder adquisitivo de los trabajadores también bajó, porque es una década con pérdida de salario real. O sea, ¿qué quiere decir pérdida de salario real? Simple, puedo comprar menos de lo que compraba antes, ¿tá? Porque los precios van más rápido de lo que sube mi salario, ¿sí? Y también pasó que en la dictadura muchos profesionales formados y calificados se fueron del país. Esos son como pues, cosas importantes. El mecanismo aquel que existía de gestión tripartita desapareció, fue eliminado y hubo un proceso de unificación de todo eso bajo algo que yo me acuerdo que había sigla que se llamaba DGSS, que era la Dirección General de Seguridad Social. Es más, yo creo que al lado del Cine Censa o por ahí había un... Yo me acuerdo de la cooperativa magisterial y había un lugar ahí, creo que era por ahí. Yo me acuerdo de niño, capaz que estoy diciendo mal, ¿sí? Y bueno... Y era como un organismo que recaudaba los aportes obreros y patronales y, bueno, lo distribuía de alguna manera. Y también es importante mencionar de que cosas que tenemos hoy fueron creadas en la dictadura. Podrán ser positivas o no, pero la semilla fue puesta ahí. ¿Cómo quiénes? Como el Fondo Nacional de Recursos, ¿sí? Los institutos de medicina altamente especializada, que creo que le dicen IMAE, ¿no? IMAE. Claro. ¿Sí? Y también surge el Banco de Órganos y Tejidos. Eso también fue creado. Durante la dictadura. Fue creado durante la dictadura. Vuelve la democracia, hay una comisión de concertación nacional programática, la CONAPRO, que todo el mundo habla de ello, pero también una convención nacional de medicina que fue en 1984 y se expresó la necesidad de reformar el sistema y transformar la salud pública. ¿Sí? Y había distintas visiones políticas y sociales, pero la idea general era que hubiera un sistema nacional de salud. ¿Cómo dijiste convención? Convención Nacional Médica. ¿Bien? ¿Y qué participaban ahí? No tengo mucho los detalles. ¿Pero ahí eran los políticos también o...? No, creo que no. Que había a nivel de la medicina. De la medicina. Y bueno, finalmente, de ahí en adelante, el sistema más o menos mantuvo las características. Sí, se dan esa década del 80, el 90... que se recaudaba fuertemente empezó el aumento de la cantidad de tickets, de órdenes y cada vez más altos los precios de esos pagos que se dan junto con la atención, o sea, la pagás con el uso. Eso empieza enseguida la dictadura. Y cada vez más alto y las instituciones recaudan mucho por ahí, pero empiezan a tener fuertes agujeros en materia financiera. Bueno, hasta ahí más o menos queremos llegar con la historia, porque a veces yo creo siempre freno un poco antes del 2000 porque no quiero entrar en debates políticos, sí. No porque no me gusten, es porque es otra la idea del ciclo, ¿sí? ¿Sí? Perfecto, entonces, perfecto. Entonces ahora vamos a arrancar con algunas cositas como decir, bueno, yo hoy les tiraba los temas, ¿no? Es más sí, o pero menos. ¿Te parece que hagamos la pausa Dale, ahora? Buenazo, así me parece arrancamos genial. Con esa segunda parte del programa de hoy. Dale. Estoy rendido aquí en esta banca, moribundo pero inconsciente. Al lado mío una mujer agoniza, muchas horas al igual que yo. No se muere. Bueno, terminó la parte de la historia, ¿no? Que empezamos en el programa anterior. Hoy hicimos la primera media hora con eso, dijo el mosquito. Y ahora vamos a seguir con la salud, pero ya en otro plano, ¿no? Seguro, ahora vamos a tratar de empezar a vincular. Bueno, sabemos más o menos cómo fue la evolución. Vamos a decir, bueno, salud. ¿Cómo es la salud? ¿Es igual que otro mercado? Vamos a hablar con términos económicos. ¿Es igual que otro mercado? Mercado donde hay gente interesada en demanda de salud, gente que ofrece salud. Compra y venta de servicio. Ahí va, compra y venta de servicio, o decir, mira, yo estoy enfermo, necesito que alguien me atienda, y alguien que es profesional, yo estudié para esto. Claro. estoy interesado en atenderte, ¿entendés? Pero está, tenemos que llamarlo de alguna manera. Un lugar donde se encuentran quien precisa y quien ofrece, ¿está? Entonces, decir, bueno, pero para eso yo tengo que, me gustaría que llegaran a la conclusión de decir, es igual este mercado que de repente un lugar donde yo voy y compro un bien, yo voy y compro algo que necesito, yo capaz que preciso, no sé, un electrodoméstico o preciso, yo qué sé, comprar algún material, cualquier otro tipo de bien. Entonces decir, bueno, vamos a ver si la salud es igual que los demás y si encontramos particularidades de la salud, ahí decimos, bueno, de repente no puedo traer un modelo que me funciona para la compra de electrodomésticos, decir, bueno, yo pongo los electrodomésticos a tal precio, voy a vender tanto y todos los que quieren comprar van a poder comprar y todos los que quieren vender van a poder vender, entonces no necesito intervenir. Entonces, pero capaz que la salud tiene algunas características que no necesita solo que estén el comprador y el vendedor. Entonces, en definitiva es, vamos a arrancar por lo más importante, ¿no? Cuando una persona acude al sector, a la salud, ¿sí? Va en busca de algo, va en busca de mejorar su estado o tener buscar un estado deseado, ¿no? Contar con salud. O sea, yo digo, bueno, yo recurro al médico, ¿sí? Y voy a buscar un estar sano, por decir de alguna manera. Ese es mi. Pero no sé cuál es la forma en la cual yo voy a obtener eso. Va a ver, el médico me va a decir, bueno, usted tiene tal cosa, me va a indicar un tratamiento, me va a indicar determinados pasos para lograr lo que yo preciso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en definitiva, a ver, alguien que demanda, que lo que demanda es un estado, quiere estar libre de afecciones, por ejemplo, y otro que sabe lo que la persona precisa. En definitiva, yo voy a comprar una lavarropa y Marcelo me la vende, le digo, mira, yo voy a buscar una lavarropa y Marcelo me va a ofrecer lo que tiene, claro. Y yo me voy a poner de acuerdo, claro. Pero acá yo voy a ir a un lugar que quien me vende es quien me dice lo que tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, definitivamente, mi demanda está condicionada, claro, por quien ofrece. Sí. Entonces, imagínate que si yo fuera, a veces pasa con los mecánicos, ¿no? Si sí. Yo fuera, ¿sí? Yo fuera y vos que tenés ganas de maximizar tu beneficio. Capaz que yo lo que tengo es algo simple y depende de tu criterio ético el tratamiento que me mandes o no. O el medicamento que tome. O el medicamento que tome. Capaz que no preciso. Se solucionaría sin un medicamento. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, mi demanda, lo que yo voy a precisar, está condicionado por la oferta. Eso no pasa en ningún. Claro. En ningún otro lugar. ¿Sí? Entonces, no. Vos no le podés discutir. Vos decís, no, mira, yo prefiero una cocina a dos hornallas. No. Te digo al que me vende la cocina. Pero al médico te dice tomar el medicamento. Y yo qué sé, yo no sé si será. Ahí va. Le podés decir, la prefiero eléctrica y no a gas. Exacto. ¿Entendés? Pero en el caso de la salud, vos no. Porque no, claro, no tenés el conocimiento. ¿Sí? Entonces no tenés el conocimiento real de lo que estás demandando. Eso es bien importante. Y eso no hay que perderlo nunca de vista. Claro. Entonces, no podemos dejar librado que el médico sea bueno o malo. O también se puede equivocar, ¿no? ¿Cómo no? ¿Eh? Pero ¿cómo no? Entonces, ¿qué ya nos hace pensar que tiene que haber alguien? ¿Eh? Tiene que haber que alguien. O incluso el médico capaz que precisa algo para su trabajo que quien lo emplea no se lo da. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, para determinados tratamientos se necesitan determinados equipos. Y esos equipos capaz que tienen que reunir determinadas condiciones. Que también hay otros profesionales que tienen que avalarlo. Eso en primera instancia. En segunda instancia, yo quiero tener claro lo siguiente. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución de la República, ¿sí? Que determina, el artículo 44, que dice, el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene pública, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Yo no leí esto para que interpretemos el artículo, pero el resto, la mayoría de todos los bienes, servicios que sean en esta economía, no tienen un artículo en la Constitución. Claro. O sea que es algo que tiene otra importancia y esté a nivel constitucional. Por tanto... Es una de las funciones principales del Estado. Ahí va. El Estado tiene que estar ahí presente. Entonces ya de plano tenemos que tener consumidores o personas, ¿sí? Sí. Ciudadanos, prestadores de salud, pero también hay un Estado, ¿sí? Que va a legislar, o sea, que va a decir esto sí, esto no, y después también va a controlar, ¿sí? Sí. Y lo último que dice, el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos. O sea, que también que me están diciendo que solo se va a hacer gratis para los indigentes, ¿no? O sea, que si yo no soy un indigente y no hay un sistema que a mí me comprende, todavía la... Vamos a usar una palabra no académica, la Bartola. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, y si el sistema me comprende algunas cosas y otras no, en esa me deja la Bartola. Si no es para todas mis afecciones, de repente... Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución, ¿sí? O sea que tampoco... Entonces, donde se cocine, qué me incluye en mi sistema y qué no, es un lugar súper importante. Claro. ¿Sí? Porque además, alguien que esté escuchando, que sea de ACE, que se atienda con la salud pública, puede decir, no, pero yo no pago nada. Paga a través de impuestos, ¿no? A través de impuestos. O sea, que por ahí... O capaz que se atiende en ACE, pero está por el FONASA. ¿Sí? Bueno, claro. Sí. Por el FONASA lo paga el Estado. Sí, y por lo tanto, con tu plata. Ah, pero incluso capaz que más adelante en ACE hacen algún tipo de cambio y algunas cosas no están comprendidas, sí, no. Bueno, hay que, claro. hay que tener bien claro. Pero entonces, lo importante que es el sector, y no es un sector que yo pueda dejar que se arregle entre el que va. Sí. No, pues es un sector como el electrodoméstico, no. No se puede arreglar el que compra con el que vende, sí. Únicamente porque la salud es algo primordial en la vida de cada uno de nosotros. O sea, que la característica del sector es bien distinta. Y lo otro que también, cuando nosotros escuchamos muchas cosas como el mercado regula solo, no hay que intervenir el mercado porque si no funciona mal, que el Estado se mete y genera burocracia, sí. Que la puede generar, ¿no? No, yo no voy a decir que el Estado siempre hace las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos eso de oferta y demanda, que hasta por ahí nomás funcionan algunos mercados accionarios, etcétera, pero no tanto, porque hay gente que tiene los datos antes, sí. Que los demás, ¿tá? Entonces, se llama competencia perfecta. Y todos esos modelos de libre mercado, neoliberales, etcétera, son buenos para competencia. Son buenos, no. Están pensados para competencia perfecta. ¿Qué es competencia perfecta? Es cuando hay, resumiendo, mucha gente que va, demanda, y mucha gente que ofrece. Entonces, acá en salud hay muchos que van solicitando salud. Todos vamos. Sí. Pero no hay muchos que ofrecen. Hay poquitos que ofrecen. Y cada vez menos, porque en la historia que nos dijo, había 300. Sí, y ahora. Ahora hay 40 y poco. Y de esas 40 y poco, más adelante vamos a ver que 5 o 6 agarran el 70%. Claro. O sea que en una mesa como esta nomás, ¿eh? Sí. Se pueden resolver un montón de cosas, sí. Entre esos 5 o 6. Y los 3.400.000 no vamos a sentar en la misma mesa y ponernos, claro. De acuerdo. ¿Eh? Entonces, eso se llama poder de mercado. Entonces, es como el supermercado. Vos a veces decís, ¿cómo te pueden cobrar esto? Si en tal lado, yo sé que el productor lo vende tanto. Y es poder de mercado. ¿Cuántos son el supermercado? Poquito. ¿Eh? Entonces, es lo mismo. Hay poder del mercado. Entonces, nosotros necesitamos que hay el que regula, que tiene que ser el ministerio, y la Junasa, como le quieran llamar ahora. Pero ese tiene que ser muy bueno haciendo las cosas. Entonces nosotros tendríamos como ciudadano estar ahí atento. Atento, claro. Atento a ese lugar que tiene que funcionar muy bien. Porque dijimos, vamos a hacer el repaso. Son poquitos que ofrecen, muchos que demandan. Los que ofrecen son los que te marcan cuál es tu tratamiento. Vos no sabés el tratamiento que precisás. Y estás hablando de que son ellos los que pueden poner todo. Te pueden decir lo que tenés que hacer. Y son poquitos para ponerse de acuerdo entre todos. O sea, decir, esto no lo damos y esto sí. Sí. ¿Eh? Sí, sí, clarísimo. Yo no quiero entrevelar para no meter ahora el lío en lo del sistema integrado de salud. Que... Vamos y para ahí ahora, en vamos ratito. Vamos y para ahí, ya está. Bueno, entonces, seguimos avanzando. Ahí estamos viendo que es un mercado un poco distinto. Entonces, seguimos separando lo que decíamos de competencia perfecta. La competencia perfecta esta que nos hablan, que el mercado regula todo, ¿sí? Se basa en supuesto, en que hay muchos que ofrecen y muchos que demandan. Ya no funciona en salud. Segundo, los bienes generalmente en eso son homogéneos. Homogéneo quiere decir que son, yo puedo elegir entre este, son todos parecidos para mí. Información perfecta, ¿qué quiere decir? Que yo sé, por ejemplo, las acciones, yo sé cuánto va a ganar la empresa sabe que me vende la acción, sabe cuánto va a ganar. Acá yo no hay información perfecta. Yo no sé cuánto cuesta un tratamiento, no sé qué tratamiento preciso. ¿Quién lo puede hacer? Son en los mercados esos que funcionan espectacularmente, la óptica neoliberal, todos somos tomadores de precio. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio se define por en una gran feria, entonces va todo el mundo y termina siendo un precio como si fuera una gran feria donde fueran productores chiquitos de papa y todos fuéramos a comprar papa en un momento, claro. Todos vamos a ver que la papa cuesta el kilo 30. Pero si no funciona acá en Uruguay para la papa, sí, menos va a funcionar para la salud, donde hay 3, 4, 5 que te pueden decir, che, mira la tomografía, va a valer tanto. Sí. ¿Y vos cómo sabes? Sí. Claro, ¿no? ¿Y cuánta tomografía vamos a hacer? Y aparte, no tenés chance de no hacértela, ¿no? ¿Eh? Porque vos decís... Ahí va. Incluso me acuerdo que el doctor Gómez Aedo decía que se había llegado a meter en la cabeza de la gente que quiere... Llega pidiendo, yo quiero que me haga una tomografía. Sí, sí, sí, obvio. Cuando no la precisa, primero precisa otras cosas que no son plata. Obvio. ¿Sabes? Que el médico hable, que vea, que pregunte. Sí, obvio, algo más clínico, ¿no? En la clínica. Ahí va. Y la gente ya llega pidiendo la tomografía. Y lo otro que también es importante, que la competencia perfecta para los defensores del mercado es, yo voy, quiero comprar acciones de Google, voy y las compro, pero el día que quiero las vendo y me voy. Yo entro a una IAMC y el día que quiero me puedo salir, irme para otra. No. Y es más, libre entrada y salida. Yo me quedo sin poner que a mí me pase algo ahora. Ya tengo algún añito. Voy a tener algún añito más. Sí, porque va en alza eso. ¿Está? Y llego a dentro de 10 años. Me quedé sin cobertura. Quiero volver a una IAMC. ¿Me aceptan? No estoy seguro. Entonces no es tan fácil entrar y salir. O sea que esto no va a funcionar nunca con la lógica del mercado. Entonces, cuando vienen esas lógicas, etcétera, decir, pa, esto no. Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? O no, es como que le quiera poner alas a un auto. No, no vuela el auto. No va a volar. Entonces, por ahí viene la cosa. Y eso siempre en los discursos se olvida. Entonces entramos en un discurso como damos hechos. Generalmente, damos hechos definidos. Y eso no son. Bien, entonces, el concepto de salud, ahora vamos a decir, bueno, todo eso, el concepto de salud que lo pasé por arriba al inicio es, la OMS lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo suscribió Uruguay en el año 46 recién. O sea que esto no viene muy rápido, ¿entendés? Uruguay tuvo preocupaciones antes que la OMS apareciera y aparecieran todas esas definiciones. Después tenemos un concepto, no hay de todos los productos conceptos de organizaciones internacionales. Sí. Tenemos lo mismo en la Constitución, ¿sí? Y bueno, y tenemos lo último es que la salud no solo está determinada, lo que ya dijimos, por el sistema sanitario, sino también por el estilo de vida, por el medio ambiente y por la biología humana. Por tanto, estamos ante un servicio muy complejo, un servicio que tiene que ser regulado por alguien, un servicio que solo vamos a cubrir una patita de la salud, o sea que si por más que querramos arreglar mucho el sistema de salud, si no mejoramos el estilo de vida de la gente, si seguimos teniendo poco saneamiento, ¿sí? Ahí vamos a tener que seguir con problemas. Y bueno, entonces, lo último que quiero rescatar son palabras de Villar padre, ¿no? Sí. Porque vamos a hacer tal hijo ahora en la clínica, pero estamos hablando del padre, que dice que lo que llaman mercado de salud para Villar era que la salud es un derecho y no una mercancía, ¿está? En consecuencia, no puede estar regida por la oferta y la demanda, sino por las necesidades de atención de cada individuo. No lo dice Freda este, lo dice alguien que más o menos sabía un poquito más que Freda, ¿sí? Así que bueno, y con eso más o menos que quiero cerrar la parte donde que la salud es algo bien particular y que tenemos que tener otro tipo de análisis al convencional. Espérate que hacemos la última pausa. Y tenemos unos mensajes también. Dale. Un mensaje a la vuelta. Vamos arriba. Agoniza muchas horas al igual que yo. No se mueve, tampoco se queja. Nadie se fija en nuestro dolor. Dolor de corazón. medio del pasillo. Ni tres camillas, también más allá. Llevan bultos inertes con manos que nadie toca ni mira al pasar. Escucho el llanto de... Seguimos con el contador Luis Freda. Vamos con algunos mensajes, Luis, porque así nos ponemos al día. Chiflet dice: buen día, escucho al contador Freda. El saneamiento y educación fueron importantes para la sanidad pública. Entre tantas, un detalle no menor, la enseñanza médica influenciada por la medicina francesa integral. Ejemplo, los profesores trabajan siempre, uno en salud pública y luego en mutualistas por la tarde, y ellos sabían, y mucho, en la dictadura cuando se destituyó a muchos, quedaron sin trabajo. Recuerdo cómo el profesor Butón comentaba que vinieron de la embajada belga y francesa para llevarlo, y sé más casos, la dictadura bajó el nivel y los que vinieron nada hicieron por relevarla, obviamente. Dice además Chiflet, la medicina hoy, así nos pone, la medicina hoy, qué decir, algunos sectores hacen muchos esfuerzos por mejorar, pero si no se invierte, difícil de lograr. Y después con respecto a Ángeles, dice, qué memoria, Gómez Haedo, un grande, quizás muy grande, también Ferrari, que decía que si dabas poca medicación eras mediocre, dice Chiflet en este mensaje. Isabel dice, buenos días, pregunta, ¿hay algún libro que reúna las presentaciones de Freda sobre distintos temas? Ahí va a haber que empezar a escribir, armar el libro. Son cosas que yo voy armando para los programas, ¿no? Ajá. Y tengo una carpetita con las cosas, y yo qué sé, no tienen, si están escritas, no. Por ejemplo, hoy las terminé de armar hoy, me levanté bien temprano, y no tienen el formato de libro, pero... Pero está, en algún momento estaría bueno hacerlo, porque como soy docente universitario, esas cosas las debería hacer para que los trabajos sean más valorados de alguna manera. Otro mensaje, en este caso de Nelson, dice: el formato del mutualismo fue dejando paso al de sociedades médicas. Nelson de Barrio Sur manda este mensaje. Soledad dice: las mutualistas son empresas y las personas somos clientes, lamentablemente. Debemos tener la libertad de hacer libre contrato con cualquiera de ellas y no ser rehenes. Los clientes, a quienes llaman socios, no lo son. No tienen ni información, ni consulta, ni voz, ni voto y ningún control. Y se trata de la salud, terrible, la dura verdad. Los médicos hoy son una mafia, la mafia blanca, dice Soledad en este mensaje. Y bueno, por ahí nos vamos quedando sobre este tema, porque Gabriel también, de Carolones, que nos escribe, dice: oyendo al contador Freda, yo estuve afiliado 8 años a una empresa de servicio de transporte de vehículos de plaza. Ahora me desafilié para usar esa cuota mensual en otra cosa. Estoy con el corazón en la boca de que no me manden la jurídica, dice Gabriel de Canelones. Bueno, por ahí nos quedamos con los mensajes, por ahora. Bueno, impecable, se despertó la gente, yo pensé que estaban durmiendo. No, escuchando. Sobre esto la gente tiene mucho para decir, sí. Bueno, entonces dijimos, bueno, estamos en un sector donde hay un consumidor, que es el paciente, que demanda un tratamiento, bien, va a haber alguien que oferta, ¿sí? Que es el... En realidad es una institución a través de los médicos, los médicos y el resto del personal, ¿no? Porque los médicos no son los únicos. Claro. Hay enfermeros, hay laboratoristas, hay un montón de otras profesiones que trabajan dentro del sector salud. Y tiene que haber un Estado, que ya vimos que está recontra justificado por todos lados, que intervenga en el sector de salud. Pero este Estado en Uruguay tiene muchas particularidades. El Estado no solo regula, también es proveedor, es el DA, porque a través de ACE, ¿sí? Y también demanda, ¿no? Porque muchas instituciones públicas demandan, por ejemplo, las intendencias, tienen hasta el día de hoy, demandan la propia cobertura de salud. Los policías tienen su propia cobertura de salud y demanda el propio Estado, demanda para sus funcionarios. Entonces, la regulación, que es lo único y último que nos falta decir bien claramente a qué nos definimos con regulación, son mecanismos para que el mercado no pueda afectar la cantidad, la calidad y el precio. O sea que no se fije solo por lo que quieren los que dan. El Estado tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que está comprendido? ¿En qué estándares lo tienen que dar? O sea, por ejemplo, vamos a algo simple. Si yo pido ahora, tiene que haber un plazo máximo, ¿no? Para que me den. Por ejemplo, en España, yo otra vez estuve revisando un poco. parece que el Estado le impone a los médicos una cantidad de minutos para atender a cada paciente. Y el debate era que eran 3 o 4 minutos, ¿no? Que no da ni para decirle buenos días, buenas tardes. Entonces, sí. Eso afecta a la calidad, ¿no? La calidad es el nivel que le vas a dar al servicio. Y el precio también. Entonces, ¿cómo es el caso Uruguay? Y el Uruguay, vamos a decir, bueno, está el Ministerio de Salud Pública, pero ¿cómo está integrado la parte que da el servicio? Y ahí tenemos tenemos las instituciones de asistencia médica colectiva, y ahí tenemos toda la mutualidad. Vamos a poner ejemplo para que la gente le quede más clara. Es la española, ya no está Casa Galicia, la española, el CASMU, el Hospital Evangélico, en Artigas, Gremeda, por ejemplo, ¿sí? Va, todas ellas, ¿sí? Después tenemos ACE, que tiene amplia cobertura en todo el país, y después tenemos los seguros privados, que tenemos que tener en cuenta que eso existe. Sí. Existe. Eso ha ido creciendo. Ha ido creciendo, y existe, y el FONASA destina dinero a los seguros privados, ¿eh? O sea, hay parte de la recaudación del FONASA que va a seguros privados como Blue Cross y Blue Shield, como Sumum, ¿sí? Eso como es COSEN. Una cuestión personal con una empresa. Ahí sí. Va. Es un seguro que vos tenés con una empresa de salud. ¿Bien? Y el Estado pone ahí también. El FONASA financia los seguros privados. Entonces, hay parte del dinero de que va vía recaudación, que pasa por el BPS, y que el BPS se lo manda a la JUNASA, y la JUNASA se lo manda a los seguros privados. ¿Sí? Después tenemos, también nos está faltando, la sanidad militar y la sanidad policial. Sí. Ahí teníamos todo lo que más o menos se llaman prestadores integrales. ¿Está? Y ahí supuestamente está cubierta el 100% de la población. Es más, más del 100%. Porque hay gente que tiene cobertura por varios lados y ahora lo vamos a ver por qué. ¿Sí? O sea que a veces es un sistema que está mal armado. Porque hay doble cobertura. Hay gente que paga por dos, sí, por dos lados. Y los móviles. Ahora vamos a prestatarios que son parciales o que te cubren determinadas cosas. Claro. Ahí vamos. El Banco Seguro del Estado, porque te cubre si tienes un accidente. Exacto. Los seguros parciales. ¿Sí? Policlínicas que pueden dar las intendencias. Sí. ¿Sí? Sí. El BPS, que tiene algunas cositas todavía. Sí. Yo no soy especialista, pero el tal Canzani tiene algunos lugares. Entonces, estos son parciales. No te dan toda la cobertura. Claro. Te dan para casos puntuales. Y el hospital de clínica. ¿Bien? Bueno. Después, entonces, ¿qué tenemos como organismo? Esos son los que dan el servicio. Que pueden ser cobertura integral, cobertura parcial. ¿Cuáles son los organismos que regulan el sistema? Y ahí tenemos el Ministerio de Salud Pública, dijimos ley 9202 de 1934. La JUNASA surge a través de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en la ley 18.211. Vamos a ir despacito. Después está la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Recursos, también, ¿sí? Y esos son quienes regulan. Después tenemos, bueno, ¿cómo circula la plata? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Porque vamos a tener la parte de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, es como el paraguas más grande. Sí. Después viene un segundo paraguas bastante grande, que es el FONASA. Pero después tenemos también otro paraguas. O sea, imaginémonos que hay una sombrilla gigante. Vamos a ponerle 3 sombrillas más chicas abajo. Esas 3 sombrillas más chicas es el FONASA, que de esas 3 chicas es la más grande. Después viene ACE, que también es bastante grande. Y después viene una más chica, que son los sistemas propios. ¿Tá? Vamos a explicar cada cosa. Los sistemas propios son sanidad policial y militar, que ellos juegan por su vereda. Después, ahí me faltó una más, una cuarta sombrilla, el pago de bolsillo. Hay gente que de repente, no sé, vive de rentas, va y paga la española, paga el CASMU, paga las que sean, Médica Uruguay, etc. Entonces, después tenemos ACE y después tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso por parte de financiamiento. El Sistema Nacional, el FONASA, Sistema Nacional de Salud, es vía BPS y vía aporte de los trabajadores. Entonces, el trabajador trabaja, se le retiene, ese dinero va al BPS. El BPS hace los pagos a los distintos prestadores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se regula ese pago? Ese pago se hace vía cápitas. Las famosas cápitas. ¿Qué son esas cosas que le ponen un nombre raro? Se tomaron las poblaciones, dos divisiones, hombre y mujer, y en franjas de edades. Menores de un año a cuatro, de 5 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 45 a 64, 65 a 74 y más de 74. ¿Tá? Entonces, eso se hizo como un índice, donde según un uso o según la cantidad que recurre. ¿Dónde se puso el 1? Ahora explico. En un lugar está puesto el 1. Hombres de 20 a 44 años. Esos son los que pagan, por decir menos. La cápita, si, por ejemplo... Porque se enferma menos, se supone. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Es, supuestamente, yo soy el Casmu. Tengo un hombre de 20 a 44 años. La Junasa va a pagar por uno. ¿Qué? Uno por lo que se esté determinado la cápita. Por ejemplo, el año pasado era 1.343. Si yo tengo un hombre de 20 a 44, por ese hombre me pagan... ¿Te pagan eso? Me pagan 1.343,80. El año pasado, ahora cambió, no lo actualicé. Sí. Entonces, si por ejemplo tuviera un hombre de más de 44, por ejemplo de 45 a 64, ya me pagan 2, o sea, me va a pagar 1.343 por 2. ¿Sí? Y... Entonces, esto, el 1 son más caros los niños y los viejos. Y las mujeres en la edad de maternidad. Más o menos vienen por ahí. Entonces, en base a eso se paga. No es que se paga por cada uno. Eso es lo que le dice, se paga en base a riesgo. Ajá. Entonces, el que te va a gastar más y el que te va a gastar menos. En el sistema FONASA, ¿qué pasa? En el sistema FONASA, más o menos son 2.500.000 personas que hacen esto. No es que haya 2.500.000 trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores le puede extender la cobertura a la pareja, al cónyuge concubino, o la cónyuge concubino. Y los hijos. Y los hijos. Entonces puede haber que un trabajador por él solo, pero haber uno que sea por cuatro. Exacto. ¿Está? Entonces, el BPS juntó todo un mes, fue el dinero y va a repartir ese dinero. ¿Cuántos afiliados tiene cada uno? Las instituciones de asistencia médica colectiva, 2 millones. De los 2.500.000, 2 millones. Y más o menos son el 90%. O sea, las instituciones de asistencia médica colectiva, la mayoría son todos FONASA. Nadie va y le paga del bolsillo. Directo, sí. ¿Está? Hace unos 470.000. Y los seguros estos son 67.000 personas. Pero han ido creciendo. O sea, hay un 67.000 personas que... El dinero va al BPS, el BPS le paga esa cobertura al seguro, por ejemplo, al británico, y esa persona pone un poco más. O sea, ¿qué hace el FONASA? Si la cobertura te vale tanto, te vale X, el FONASA te cubre tres cuartas partes, la cuarta parte la pone la persona. ¿Cuánto cobrarán esos seguros? Entonces, en definitiva, el FONASA también está subsidiando esa, porque si no, capaz que la persona no iría a ese lugar, claro, sino que iría atenderse en otro servicio. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí viene el lado de la extensión de los seguros VIP. Porque quieren seguir como las aerolíneas, ¿viste? Que descreman. Es una estrategia de precio eso, ¿no? ¿Cómo hacen? Muchas veces se pone un precio alto, como pasaba con los celulares. ¿Te acuerdas con los celulares cuando salieron? Sí. Te arrancan la muela. Seguro. Van bajando, es lo mismo. Van como bajando. Es una estrategia de generar precios eso. Entonces en la salud se están empezando a aplicar ese tipo de estrategias de descreme. ¿Bien? La próxima vamos a seguir con este tema, ¿no? Capaz que no. ¿Capaz que no? Sí, seguimos. Mensaje que lo vamos a ir leyendo en la Lo mañana. Vamos a leer ahora después. Bueno. Muchas gracias, Freda. Vamos arriba, después vamos a arrancar con este, vamos a repasar un poquito, porque vamos, si entramos en números, no vamos a enloquecer. Estuvo intenso hoy. Bueno, que anden lindo, nos vemos.